y todas bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano. Comenzamos con mis redes sociales: Facebook, Bruno Bernasconi Castelli; Twitter, Santo Plata; Instagram, Azote Venezolano; YouTube, Dragón Venezolano. Hoy tenemos una biografía, la cual vamos a dividir en dos partes, ya que es bastante extensa debido al personaje, que es nada más y nada menos que el Dr. Wagner. Y vamos con la primera parte. Manuel González Rivera, 13 de abril de 1936 al 12 de septiembre de 2004. Fue un luchador mexicano que peleó bajo el nombre de Dr. Wagner. Hizo su debut en la lucha libre en 1961 y la mayor parte de su carrera la trabajó en la empresa mexicana de lucha libre, EMLL. Durante casi toda su carrera luchó como enmascarado, perdiendo su máscara frente al solitario. En 1985, junto al Ángel Blanco, González formó uno de los principales equipos de los años 60 y 70, al cual llamó la Ola Blanca. Sus dos hijos también son luchadores profesionales, luchando bajo el nombre de Dr. Wagner Jr. y Silver King. Además, uno de sus nietos trabaja con el nombre de el hijo del Dr. Wagner, o Dr. Wagner III. Manuel González nació el 13 de abril de 1936 en Zacatecas, Zacatecas, México. La familia González se trasladó a Torreón, Coahuila. Él y su familia crecieron y se identificaron en el área del Lagunero de Torreón. El colorido luchador que luchó en las noches del viernes captó atención de la joven González desde el principio. Procedentes de una familia pobre, González solo iba a la escuela durante algunos años antes de desertar y trabajar en Estados Unidos para ganar suficiente dinero para su familia. Cuando tenía edad suficiente, comenzó su formación en el gimnasio de Roy Velasco. Después del entrenamiento durante varios años, Velasco consideró finalmente que González estaba listo y dispuesto para hacer su debut en la lucha libre. El 16 de julio de 1961, inicialmente trabajó con una máscara bajo el nombre de la Centella Negra y haría equipo con Torbellino Negro. En su lucha de debut, perdieron ante el equipo de Pancho Ramírez y el Monje Loco. Después entró en contacto con Elías Simón, quien fue uno de los promotores principales de la lucha en el norte de México en el momento. Simón sugirió que González necesitaba una nueva identidad del ring y surgió el hijo del médico asesino. A González le gustó la idea de un personaje de doctor, pero quería construir su propia identidad y no vivir del nombre de otra persona. Después González apareció con su nuevo personaje, Dr. Wagner, inspirada por el compositor alemán Richard Wagner. Adoptó una máscara blanca, calzón y botas blancas y realizó su debut como un rudo, derrotando a Rubén Juárez en el evento principal de la noche. Dr. Wagner rápidamente ganó el apodo del Galeno del Mal por su estilo brutal de lucha y sus maneras engañosas. En 1965, Dr. Wagner fue contratado para la promotora más grande de México, la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, y trabajó con regularidad en la Ciudad de México. La posición del Dr. Wagner se estableció cuando derrotó a Raúl Reyes en una lucha de apuestas. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. En mi casa y con mi gente se me respeta. Bien. Y escuchábamos tributo al Dr. Wagner. Continuamos. La máscara de Wagner versus la cabellera de Raúl Reyes se puso en juego en la lucha del 17 de julio de 1976, forzando Wagner a Reyes a raparse después de la lucha. A comienzos de 1976, Dr. Wagner comenzaría a hacer equipo con Ángel Blanco bajo el nombre de la Ola Blanca, un nombre que nació del color blanco, color de ambos que ambos usaban en sus trajes, y porque vencían a sus oponentes como una ola. El equipo rápidamente se convirtió en uno de los mejores equipos de la lucha libre y con los mejores estilos de los dos luchadores enmascarados, que complementaban mutuamente, también que la Ola Blanca comenzó a encabezar carteles en todo México. A finales de 1969, el equipo ganó varios torneos y hasta una oportunidad por el Campeonato Nacional de Parejas contra el Santo y Rayo de Jalisco, un equipo que prácticamente era imbatible. La Ola Blanca derrotó a Santo y a Rayo de Jalisco en la pelea, ganando su primer campeonato de parejas. En los próximos años, la Ola Blanca defendió sus títulos contra los mejores equipos, como el equipo formado por Mil Máscaras y Black Shadow, o el equipo llamado Los Rebeldes, René Guajardo y Carlos Lagarde. El equipo fue votado como la pareja del año en 1966 y 1967. Durante ese tiempo, la Ola Blanca pasó a ser un trío cuando añadieron al enfermero, pero el trío no duró mucho, ya que el enfermero era viejo, para mantener la intensidad de Wagner y Ángel Blanco. La Ola Blanca se convertiría en un trío una vez más cuando Novato el Solitario se unió al grupo. Bien, continuaremos con esta segunda, con la segunda parte la próxima semana. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo el Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos rápidamente a repasar los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 6 de julio. Tenemos Robin y Starman derrotan a Apocalipsis e Inquisidor. Dalis, Maléfica y Tiffany derrotan a La Guerrera, a La Jarochita y a Marcela. Esfinge, Guerrero, Maya Jr. y Tritón derrotan a Puma, Tiger y a Virus. Atlantis, Flyer y Soberano Jr. derrotan a Cuatrero, a Forastero y a Sansón. Cyber, The Main Man, Charlie, The Rockstar y The Chris derrotan a Euphoria, Gran Guerrero y al Último Guerrero. Y Penta, el Cero Miedo, Rush y Terrible derrotan a Carístico, Valiente y Volador Jr. en relevos increíbles. Aquí pareciera que tanto Penta como el Rush quisieran apuntar a los... Bueno, los ingobernables en general están apuntando al campeonato de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos... Ya les digo. Esto fue en Puebla el pasado 3 de julio. Ares, Guerrero Espacial y King Rocker derrotan a Black Tiger, al Hijo de Centella Roja y a Meyer. Oro Junior, Rey Samurai y Tigre Rojo derrotan el Espíritu Maligno, el Príncipe Odín Jr. y el Rey Apocalipsis Jr. Princesa Suhei vence a Amapola por el Campeonato Nacional Mexicano Femenino, en una lucha bastante buena, aparentemente, por lo que estoy leyendo en la crítica. Se llevó dos caídas al hilo, la primera con la Regia y la segunda con la Mística. El Malayo, Kumura y Olímpico derrotan a Drone, el Stat y Stigma. Ángel de Oro, Místico y Niebla Roja derrotan a Cuatrero, a Mr. Niebla y a Sansón. Volador Jr. derrotan al Último Guerrero en la última caída con una Huracán Rana. Iban empatados con una caída cada uno. Dicho todo esto, vamos a darle pase a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Bien, gracias analista por tu segmento. Vamos rápidamente a repasar los resultados de la WWE. Esta semana tuvimos lo siguiente. El campeón intercontinental Dolph Ziggler y Drew McIntyre confrontaron a Roman Reigns. Curtis Axel derrota a Matt Hardy. ¿Qué más? Los Autores del Dolor derrotan a Titus O'Neil y a Apollo Crews. Roman Reigns y Seth Rollins derrotan al campeón intercontinental Dolph Ziggler y a Drew McIntyre, perdón, por descalificación, porque se entromete en la gente del revival. Lo que pasó fue que originalmente la lucha, mejor dicho, habían dos luchas. Estaba la lucha de Bobby Lashley y Roman Reigns contra la gente del revival, como revancha de la semana pasada, pero Roman Reigns se estaba quejando que Bobby Lashley no servía y no sé qué cosa, y salió Dolph Ziggler y Drew McIntyre al principio del programa para burlarse de él. Entonces le programaron esa lucha también. Entonces, siguiendo, Baron Corbin le exige disculpas a Finn Balor por lo que sucedió la semana pasada. Finn Balor lo mandó a su casa básicamente. Ember Moon derrota a Liv Morgan. Roman Reigns y Bobby Lashley derrotan a Revival por descalificación. Vale acotar aquí que Roman Reigns, en un ataque de terquedad, no le quiso dar nunca el relevo a Lashley. Lashley se obstinó, se fue a camerinos, lo dejó solo a su supuesto compañero, y el Revival aprovechó para hacer todas las trampas que pudieron. Mojo Rawley vuelve a reñir con No Way José. Aquí hay una rivalidad interesante entre el fiestero José contra el más serio y enfocado Mojo Rawley. Nia Jax derrota a Mickey James y Braun Strowman derrota a Kevin Owens por conteo, en una lucha bastante extraña donde el pobre Kevin Owens terminó metido en un inodoro portátil. Ese tipo de humor de la WWE que a veces cuesta trabajo entender. El día martes tenemos Jeff Hardy derrota al Miz en reto abierto por el Día de la Independencia en Estados Unidos. Eso fue, esto se grabó el Día de la Independencia, ya fue el miércoles 4, esto se grabó el martes 3, pero igual estaban celebrando toda la semana. La lucha fue bastante buena, por cierto. Sanity interrumpe al Nuevo Día y creo que ya tienen lucha programada para la semana que viene. A ver, la lucha mixta entre Asuka y James Ellsworth termina en doble conteo porque interviene Carmella. AJ Styles derrotan a Aiden English. Becky Lynch derrota a Peyton Royce. Y el equipo de Kane y Daniel Bryan derrotan a los Uso. Combate bastante equilibrado, pero al final pues la experiencia de Kane y Bryan pues les permitió vencer a estos fuertes rivales. Bueno, en otras noticias, bueno, no se han confirmado otros combates para el evento Extreme Rules, que es el próximo 17, sería la semana de arriba. Sin embargo, ya se rumoran algunos nombres. Probablemente la semana que viene ya terminemos de ver ese cartel ya construido. Así que bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme. Por cierto, felicitar a mi compañero El Azote venezolano por los 4 años de su blog. Se me olvidó hacerlo antes de su segmento, así que antes de que se me olvide lo hago ahorita. No es nada fácil tener un blog por tanto tiempo. Yo lo he intentado en diversas oportunidades con blogs de diversas temáticas, pero la disciplina de tener que investigar, subir, programar contenido, responder comentarios y eso no es tarea fácil. Así que esperando que El Azote cumpla muchos años más al frente de su blog. Dicho todo esto, me despido entonces. Nos escuchamos la próxima semana. Y les deseo un excelente domingo. Hasta luego.